un ratito con Eduardo González, que ha hecho, es el creador de un portal saladillense que se llama saladilloensepia.com.ar y estuve ojeando hace un ratito nada más. Eduardo, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien. Bueno, lo primero que me sale, te digo, Eduardo, felicitaciones por esta iniciativa realmente increíble, este Saladillo en Sepia, con fotos de la historia de Saladillo, ¿no? Las fotos de época. Realmente es increíble. Muchas gracias. Realmente es increíble. Contanos un poquitito, así, una apretada síntesis de la historia de este trabajo increíble. Bueno, la historia es sencilla. Esto empezó como un hobby hace ya un montón de años. Yo cada vez que empiezo a contar son más. Entonces, bueno, pero vamos a poner 18 años. Claro, Compré mi primer escáner y quise armar una presentación PowerPoint en ese momento con las imágenes de lo que fue mi infancia, ¿no? Ajá. Los vecinos, el panadero, el verdulero, todo, vamos a decir, todo relacionado con mi barrio. Claro. Y empecé a recorrer el barrio buscando las fotos de mis vecinos, de mis amigos, de los chicos con los que vos jugabas cuando eras chico. Claro. Y empezaron a aparecer fotos que realmente te atrapan, ¿viste? Yo me acuerdo la primera que me atrapó, ahí está, creo que como segunda en comercios, que es la peluquería de la juventud. Estaba en lo de Facha Tenaglia y, bueno, cuando vi esa foto, dije, no, esto hay que escanearlo, esto es precioso. Entonces lo escaneé mal, en una resolución baja. En esa época las máquinas eran, bueno, más lentas que ahora, y bueno, y empecé a guardar, y empezaron a pasar, y estas las guardaba porque me gustaban, no estaban relacionadas con mi infancia, pero me gustaban, y bueno, de a poquito me fue atrapando esta pasión, digo yo, por las fotos antiguas. Viene la fotografía digital, y bueno, la pérdida de lo analógico y el descuido de lo analógico, y el hecho de que, bueno, la gente se va falleciendo, los herederos por ahí las queman, las tiran, claro, no saben quiénes están, y bueno, claro. De hecho, el portal que va a tener la página, que todavía no está, está hecho con una foto que yo nunca más la recuperé, o sea, o se fue a la basura, alguien la tiró, no sé, no puedo saber qué pasó con esa foto, pero bueno, es una foto preciosa, ¿no? Estoy viendo en este momento, bueno, mientras hablo con vos, estoy recorriendo las páginas de Saladillo en Sepia, y estoy viendo, por ejemplo, qué sé yo, ahí la esquina de San Martín y Belgrano, ese gran edificio que había allí, y de fondo, como poniéndole la nota, obviamente que las calles de San Martín y Belgrano, de tierra, y de fondo se ve el aspa de un molino, una cosa increíble. Claro, ¿no? Eso estaba en el fondo. Claro. Seguramente lo que estás viendo es el siglo XX del señor Rafael Domínguez. Sí, de Rafael Domínguez, exactamente. Y bueno, eso era un complejo muy importante para la zona. Tenían la casa de comercio ahí, después tenían conexiones con el ferrocarril. Era espectacular, ¿no? Lo que tenía ese hombre, el comercio importante que tenía. Y el molino está en el patio de su casa, digamos, porque era como un cuarto de manzana eso. Claro. Por decirte algo, no sé. Me mata, te digo, estoy ojeando, yo te voy a interrumpir porque me sorprende todo. Estoy viendo el interior de la tienda El Progreso, es gigante. Sí, esa es de María, la construcción externa todavía se conserva, ¿no? Es increíble. Eso, El Progreso era de María Hermanos. Bueno, más allá de la obviedad por ahí del nombre, ¿no? ¿Por qué Saladillo en Sepia? Porque se podría haber llamado de otra manera, la historia en fotos o lo que sea. ¿Cómo llegás a este nombre? ¿Hubo varios nombres y terminó ganando este? ¿Cómo fue? Sí, en realidad, cuando empecé a registrar el dominio de .com.ar en NIC, empecé a poner, bueno, qué sé yo, fotos de Saladillo, Saladillo en foto, imágenes, y ninguno me llenaba. Ninguno me llenaba porque eran todos demasiados comerciales, eran la forma de llegar, qué sé yo, de muchas formas a una página que por ahí no es la que vos estás buscando. Claro. Y se me ocurrió poner en sepia porque era el color de las fotos de que predominaba en esa época. Así que bueno, así salió Saladillo en Sepia, lo compartí, por supuesto, me acuerdo con Eduardo Galiani, y cuando le dije, mira, le voy a poner Saladillo en Sepia, al principio fue medio como que, y sí, pero, y después dijo, no, está bárbaro, está bárbaro. Cuando le entré a mostrar alternativas, realmente nos gustó ese nombre. No, está fantástico. ¿Hasta qué época, Eduardo, llegas a Saladillo en Sepia? Digamos que son, Saladillo en Sepia es, forma parte de un proyecto, ¿no? Uh-huh. Hoy por hoy yo trato de poner fotos de los primeros 100 años de Saladillo. Ah, ahí está. Y el quiebre lo hace, se hace solo, porque bueno, esto no está hecho con una idea personal de que esto termine en mí, nada más, sino que esto tenga continuidad. Y así que yo creo que va a terminar con la pérdida de la imagen analógica, ¿no? Claro. No, es imposible ojearlo a Saladillo en Sepia, aparte de que está bien hecho, es cómodo. Cliqueando la parte superior de cada una de las hojas, se dan vuelta y muestra la siguiente. Es imposible, Eduardo, no emocionarse viendo la historia de Saladillo. Realmente es increíble. Vos decís, en donde ahora hay determinada cosa, mirá lo que había antes, ¿no? Increíble. Sí. ¿Qué reacciones vas recogiendo a medida que la gente se va enterando y lo va viendo? ¿Qué cosas te dicen de esto? Bueno, me dicen de todo, ¿no? Realmente a la gente le ha gustado mucho, por suerte, porque digamos, yo tenía que devolver con respeto lo que la gente me había dado, porque esto no es mío, esto es de la gente. Claro. Entonces tenía que hacerlo, vamos a decir, no podía hacer un álbum de figuritas en el cual uno pase, uh-huh, pase, sino que además había que armarla dentro de un contexto. Es muy difícil no cansar agregando textos, entonces bueno, uno trata de ser medio escueto. Quizás el que más texto tiene es el reconocimiento al doctor Taborda, porque bueno, lo mío con Taborda es un tema personal. Claro. Es un tema personal que estoy juntando las cosas de él desde el año 78. Claro. Y bueno, y todavía me faltan por juntar cosas, me siguen llegando. Claro. Cosas de Taborda, y pero qué sé yo, no puedo saber cuándo nació. Mirá vos, Eduardo, y la gente que quiera hacer un aporte, por ejemplo, que tenga fotos de sus antepasados y fotos de la historia de Saladillo, ¿te las puede alcanzar? Sí, con todo gusto. ¿A dónde, por ejemplo? Yo digo siempre, les digo siempre que por favor las pongan en un sobre, en una hoja aparte, escriban, que no escriban sobre la misma foto. Claro. Y me la alcanzan a casa o yo las voy a buscar, no hay ningún problema. ¿Cómo se pueden poner en contacto con vos? Con la dirección de mail que está ahí, que es eduardo@saladillosepia.com. Ahí está. Es .com. A la página se puede acceder por .com.ar, sí, pero en realidad el mail es .com, están los dos registros, de hecho. Ah, está registrado con registro doble, está bien. Exacto. Saladillosepia.com, sí, allí está, ahí está accedido. Bajo del libro sale. Sí, exactamente. Y sí, se pueden conectar conmigo de la forma que quieran, ¿no? Lo único que no le puedo dar garantía que la voy a poner enseguida en la página. Porque okay, una de las cosas que la gente me comenta por ahí, me dice, Eduardo, todavía no pusiste la foto que yo te di cuando... Claro. Recién acabo de escanear la foto 6602. ¿Llevas 6602 fotos escaneadas? Sí. ¿Y cuántas te quedan para escanear? Todas las que me alcancen. Claro. Pero acá debo tener 100 fotos por escanear como mínimo, acá en mi casa en este momento, ¿no? Está bien. ¿Y cuántas hay online, Eduardo? En online hay 180 páginas, más o menos, con algunas que son de texto. Uh-huh. Pero la idea es que la gente me escriba y yo, para que no visiten la página si no hay nada nuevo, ¿para qué la van a ir a visitar y recorrer si no les va a dar nada? Van a decir, está todo igual. Claro. Para no producir ese cansancio, vamos a decir, yo les pido que por favor me manden un mail diciendo que los registre, y cuando yo agrego un capítulo, les mando un mail a cada uno para decirles que agregué un capítulo. Claro. También les voy a avisar a las radios o a todos los que me digan, para que la gente visite cuando haya algo nuevo, si no, tiene mucho sentido, o cuando tenga ganas, pero... De todos modos, viste, como dice Mirta Legrand, el público se renueva. Sí, pero bueno, la idea es esa, ¿no? La idea es compartir, yo disfruto muchísimo. A ver, acabo de estar, estoy digitalizando una visita de unos cosacos a Saladillo que me parece algo tan, pero tan raro. ¿Está online eso? No, no. Todavía no. No, eso lo tengo que armar, no sé cuándo lo voy a poder poner, ¿no? Pero ahora el tema es que yo escaneo las fotos en muy alta resolución, son todos archivos entre 60 y 280 megas más o menos cada foto, porque se guardan en un formato sin comprimir para que no se pierda nada del original. Claro, eso implica una capacidad de almacenamiento bastante importante. Sí, y engorrosa. Y engorrosa claro. Porque, bueno, ya con 18 años de experiencia no creo en los discos rígidos. Claro. Hago todo backup a DVD dobles y el doble backup de cada vamos a decir, y bueno, eso me lleva a que por ahí quiero recuperar un original y estoy buscando en los CD ahí hurgueteando y pila de tortitas de esas de 50 DVD, debe haber, no sé, otras 50 Es todo un trabajo también hacer una base de datos, ¿no? Es complicado. Yo estaba hablando, como te decía, con el intendente de Las Flores la semana pasada. Sí. Y le decía que, bueno, que se conecten conmigo. Él me ofreció si se podía conectar, y yo le dije que sí, pero no para enseñarles nada, sino para comentarles mis errores, porque es una lástima que pierdan oportunidades, ¿no? Claro, a veces claro. Nada más que, vamos a suponer, si yo hubiera buscado hacer una página, bueno, hubiera sido otra la resolución, resoluciones mucho más bajas. Para claro, imágenes, sí. Eso, 640 por 480 ya estamos bien para Internet. Exacto. Y entonces, pero bueno, la idea es, yo cambié de lo que era el hobby a adoptar una conducta un poco preservacionista y de respeto claro. al documento, por eso los guardo originales y a 1200 DPI claro. con el tamaño que tengan. Claro. Y eso hace archivos muy grandes, ¿no? Eduardo, la verdad que es toda una maravillosa sorpresa Saladillo en Sepia. ¿Cuándo estuvo online la página? En realidad estuvo online hace bastante. ¿Sabes? Ah, mirá porque, vos. Porque, bueno, yo iba a hacer el lanzamiento en julio y por algunos problemitas, entre ellos la gripe, no lo pude hacer. Claro. Pero estaba, me habían invitado a participar de un congreso de historia de la fotografía en Chascomús. Así que en realidad lo lancé allá. Claro, en Chascomús, claro. Sí. la lancé, la presenté, digamos, claro. Pero desde esa época que está online con algunos capítulos básicos, ¿no? Claro, ahí está. Bueno, obviamente como saladillense, el agradecimiento eterno por este trabajo que no va a tener fin, porque va a seguir eternamente, porque siempre van a aparecer fotografías, ¿no? Me da la sensación. Mientras pueda. Sí, seguro. Esto va a ser un trabajo eterno porque, viste, siempre hay gente afuera, allá o más allá, que dice, mirá lo que encontré acá, o siempre te van a estar llegando fotos, me da la sensación a mí, y va a ser un trabajo para toda la vida. Así que, sí. Y va a quedar online para la eternidad, obviamente, ¿no? Así que... Sí, esa es un poco la idea, ¿no? De que alguien agarre la posta algún día. Exactamente. Pero bueno, está contemplado dentro del proyecto, quizás la visionaria de todo el proyecto, la primera visionaria de todo el proyecto, que yo no le creía, mejor dicho, la escuchaba y decía, bueno, vamos a ver, a lo mejor, quizás fue Susana Sova, pero está escrito en un artículo que publicó en La Mañana en el 2003, creo yo que fue. 6 años. Y ella le da forma de proyecto. Nosotros después nos fuimos tratando de completar. Pero dentro de la estrategia está cómo hacer para que el proyecto subsista, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Claro, para que la gente no pierda interés también. Sí, sí, la idea es, bueno, formar gente para que... ahora es la parte de imágenes, bueno, va a ser ampliado a voz y texto. Ah, mira. Con la idea de digitalizar la biblioteca. Upa, trabajito titánico. La ambición, mira, para tener ambiciones. Seguro. Fantasías. Seguro. Eduardo, bueno, nosotros te dejamos en libertad de acción, sabemos que estás trabajando, así que muchísimas gracias por este contacto y muchísimas gracias por este trabajo. Bueno, muchas gracias. La verdad, un placer Y por supuesto, si nos dejás, le vamos a poner un link desde nuestro portal para que no se lo pierda nadie, porque realmente nos encanta poder compartirlo con el mundo, este saladilloensepia.com y saladilloensepia.com.ar. Muchísimas gracias. Ahora estamos en contacto con uno de los interesados de hace varios meses atrás, fue la Biblioteca Digital Mundial. Claro. Y ahora estamos en contacto con ellos a ver qué forma le damos a la interconexión con ellos. Claro, exactamente. Eduardo, muchísimas gracias y por supuesto quedamos a la espera de las nuevas actualizaciones con mucha ansiedad. Hasta luego. Muchas gracias, un abrazo. Chau. Ahí estábamos charlando con Eduardo González, creador, alma pater de este Saladillo en Sepia. Realmente te lo recomiendo porque hay fotos increíbles. Vos que pasás todos los días por una esquina de Saladillo y decís, bueno, mirá, la tenés en la cabeza a la imagen, ¿no? Y te pones a recorrer Saladillo en Sepia y decís, mirá lo que había acá hace 100 años, hace 90, hace 80, hace 70. Realmente es increíble. Increíble cuando tengas un ratito, si no tenés banda ancha, contratate una banda ancha de Cesnet, que está en promoción, o bien pegate una vuelta por allá por Nexus, por el ciber de los chicos, y metete ahí en saladilloensepia.com o en saladillosepia.com.ar, que es realmente increíble el trabajo que ha hecho Eduardo González. ¿Qué dice por aquí Marina? Dice, excelentes fotografías. Está en el Messenger. Marina es oyente nuestra. Dice, para mí que tengo 23 años, es increíble ver la ciudad de esta manera. Dice, besos de Marina. Bueno, la verdad, nos encanta poder